Buenas tardes a todos, todas, todos los que nos acompañan. Primeramente, agradecer al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos invitó a poder escribir la experiencia de voces mesoamericanas en el informe Tocar el Vacío. En este informe, nosotras platicamos cuál es esta situación en que las familias de personas migrantes chiapanecas en el interior de la República, pero también en la región transfronteriza entre México y Estados Unidos, han desaparecido. Hablamos cómo es que el Estado mexicano no ha garantizado una vida digna para sus connacionales, como tampoco ha garantizado una migración segura. Y no hablo de la migración segura regular, ¿verdad?, sino que hablo de una movilidad humana en la que la vida no corre un riesgo de desaparición. Desafortunadamente, Chiapas es una región transfronteriza con Centroamérica. Digo desafortunadamente porque hay muchísimas desapariciones de personas migrantes aquí mismo en nuestro territorio estatal y que desafortunadamente no están siendo investigadas, no están siendo buscadas y por tanto son doblemente desaparecidas. Las políticas migratorias, tanto de México como Centroamérica y Estados Unidos, son totalmente, atienden únicamente la seguridad. Dicen que las personas migran por situaciones económicas, desconociendo las otras situaciones que les hacen migrar, que les hacen moverse de su lugar de origen, como es la violencia estructural. También podemos observar cómo estas políticas son desde un enfoque de seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos, lo que conlleva a que las personas entonces sean criminalizadas en el tránsito. Al ser personas de Chiapas, ¿quién de nosotras no nos han hecho el control migratorio? Yo creo que a más de una. Y nos hacen nosotras como chiapanecas este control migratorio siendo caxlanas, siendo personas mestizas. Ahora una persona indígena con mucho mayor criminalidad le hacen este control migratorio. Muchas de ellas han terminado inclusive en detención migratoria en su propio país de nacimiento. Ante la migración podemos observar cuatro fases: el origen, el tránsito, el destino y el retorno. En el tránsito, en el destino y el retorno, nosotras hemos documentado la desaparición. Esta desaparición en un contexto de movilidad humana. Hoy le estoy nombrando movilidad humana porque el día que fuimos a denunciar ante órganos internacionales y del Estado a decirle que migrantes nacionales habían desaparecido, lo que nos dijo es que no hay migrantes nacionales, solamente desplazados, invisibilizando totalmente la situación de poder decidir del derecho a migrar. Nosotras desde Voces hablamos de un buen migrar, pero también de un buen vivir. Todas las personas queremos acceder a una vida digna. Y es por ello que nuestros hermanos y hermanas chiapanecas migran. En noviembre de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tenía registrada 2,781 personas desaparecidas extranjeras, pero en ningún momento nombra a las personas desaparecidas de origen mexicano en movilidad humana. Es decir, no reconoce la migración interna ni la migración de nacionales transnacional. No hay un registro de las personas migrantes desaparecidas de Chiapas, pese a que las familias han hecho su denuncia ante la Fiscalía de Chiapas, sus investigaciones han sido remitidas a otros estados, estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Tabasco. Ninguno de los estados, yo no sé si las comisiones de búsqueda y la fiscalía no reporta al registro nacional, que, al sistema nacional de búsqueda, que hay personas nacionales desaparecidas en movilidad humana, o no está buscando desde un enfoque diferenciado, que muy probablemente sea esto, o lo peor, que también nosotras apostamos a esto. ¿Y por qué apostamos a esto? Porque ni siquiera se quieren sentar con las organizaciones civiles, pero tampoco con las familias. Si alguien sabe de desaparición, son las familias. ¿Por qué? Porque ellas están viviendo todos los impactos de la desaparición. Y si el Estado no las escucha, entonces ¿desde dónde está construyendo las rutas de búsqueda? ¿Y desde dónde está construyendo estos procesos de investigación si no escuchan a las familias? Los mecanismos de búsqueda para buscar a personas migrantes internacionales están inscritos, existe un protocolo, el cual se llama Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, y se dice que la búsqueda e investigación de personas nacionales están escritas en una ley de desaparición nacional, en leyes de desaparición estatal, en protocolos de búsqueda, pero lo más triste es que no hay respuesta, no se ha encontrado a nadie. Al contrario, el Estado invita a un censo nacional para disminuir el número de personas desaparecidas. También en el informe nombramos algunos de estos impactos psicosociales de las familias, esto desde la experiencia que hemos tenido acompañando al Comité Junashcotantic. Estos impactos van desde la incertidumbre, que es vivir constantemente la impotencia de no encontrarles, de hacer todo por buscarles, pero que aún no se encuentran, vivir en angustia, porque las madres nos han platicado que todo el tiempo están con el pendiente. Es más, al público en general le invito a pensar, cuando un familiar viaja o cuando un familiar sale de casa, ¿acaso no quedamos con el pendiente cuando nos dicen voy a llegar a tal hora y no llega? Ahora imagínense vivir eso todo el tiempo, constantemente, llegar ante las instituciones y que las instituciones no les escuchen, o hagan de que sí les escuchan, pues resulta que no hay una investigación. Y cada vez que llegan ante una institución, les pregunta, ¿ya tiene más datos de su persona desaparecida? Cuando la fiscalía y las comisiones de búsqueda son las encargadas de buscar e investigar, no de las familias. Pero las familias han tomado este papel porque quieren encontrar a sus seres queridos. También tienen una gran desesperación. Yo creo que todas las personas que tienen un familiar desaparecido quieren salir corriendo para el lugar donde tuvieron la última comunicación y verificar si está ahí. Pero cuando es en un contexto de movilidad humana o de migración, las familias viven aquí en Chiapas, en distintas comunidades y localidades, pero sus familiares han desaparecido en otros estados, que emigraron algunas por situaciones económicas y otras por buscar una vida digna. Pero ante esta situación no es fácil salir corriendo de Chiapas a la otra frontera, a la frontera norte, o cruzar a los Estados Unidos donde te piden una visa para poder ingresar, y que para adquirir una visa es imposible, a menos que tengas esa, así que cumplas todos los requisitos para poder hacerlo, ¿no? Las familias, yo creo que se les debería dar una visa humanitaria, pero nadie escucha a las familias chiapanecas, ¿por qué? Porque resultan que son indígenas. Nosotras mismas, todas las personas en algún momento se ha ejercido la discriminación. Quienes nos hemos estado repensando estos datos y diciendo, en realidad somos personas diferentes, una persona indígena y una persona mestiza, claro que no, todas somos iguales, todas merecemos un trato igual, un trato digno. Sin embargo, cuando las familias de migrantes desaparecidos de Chiapas son indígenas, les toman medio que les toman una denuncia, pero nunca más les vuelven a dar información de cómo va su investigación o su búsqueda. También observamos que si aquí mismo en Chiapas no se les escucha, entonces, cuando aquí mismo en Chiapas no tienen un intérprete, en los estados donde fueron remitidas sus investigaciones menos. De eso hablamos en el informe, también en el informe se habla sobre las situaciones de repatriación. Cuando las personas han sido localizadas, también se enfrentan a otra serie de procedimientos burocráticos, pero también costosos para poder recibir los restos de sus familiares desaparecidos. Desde Voces Mesoamericanas hemos acompañado, hemos registrado más de 200 casos de personas migrantes desaparecidas de Chiapas en territorio nacional o transfronterizo con Estados Unidos. De estos, hemos acompañado 116 casos. Afortunadamente, se han localizado 41 casos. 18 localizados con vida y 24 localizados sin vida. Gracias.